Descubriendo el potencial de los mundos virtuales en educación profesional. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Voy a, bueno, darles la recomendación de por favor no hacer ningún tipo de efectos para que no se pueda filtrar el audio, y también desactiven, si van a hablar, desactiven su botón de hablar, ¿no? Su icono para hablar. Voy a pasar a presentar a nuestros expositores el día de hoy. Nuestra primera expositora es la licenciada Amparo Cervantes. Bueno, ella nos va a hablar en cuanto a la aplicación de los mundos virtuales en turismo. La licenciada Amparo es docente de la Escuela de Turismo de la Universidad de San Martín de Porres y colaboradora del proyecto C con UCMP. Ella nos hablará sobre la importancia de la actividad turística, tanto pública como privada, en la plataforma de los mundos virtuales. En esta oportunidad voy a iniciar pues presentando a cada uno de los expositores, mientras también nos faltan que lleguen dos expositores, pero vamos a dar inicio de todas maneras al simposio, y mientras damos tiempo que lleguen los expositores que faltan. Y nuestro segundo expositor es el señor Fernando Pascual, en Second Life. Él nos va a hablar sobre los mundos 3D inmersivos, tipo de virtualización y aplicación como herramienta para instituciones educativas. Fernando Pascual es de Tecnoártica, experto y asesor en mundos virtuales. Expondrá su experiencia en estos puntos, destacando y reflexionando sobre lo que la UCMP lleva avanzando. Luego está el licenciado Frank Casas. Él nos va a hablar sobre las comunicaciones en los mundos virtuales. Él le va a hablar en cuanto a la importancia de la comunicación, solo es una sucesión de malentendidos. Y es un docente investigador de la UCMP virtual, expondrá sobre el complejo mundo de la comunicación, haciendo uso de conceptos pertenecientes a la semiótica y la computación. Abordará algunos puntos de la ecología, de interfaces interactivas y las grandes posibilidades icónicas de los nuevos medios como Second Life. Finalmente, la señorita Zoila Cumpa nos hablará en cuanto a la apariencia del avatar. Los asistentes al evento aprenderán cómo los nuevos residentes de Second Life, y no tengan dinero, pueden conseguir ropa y otros accesorios bonitos para su avatar. Pues vamos a dar paso a la licenciada Amparo Cervantes para que pueda comenzar con su exposición, dando la indicación de que tienen como mínimo 10 minutos y como máximo 15. Es su tiempo, Amparo. Ok, muchas gracias. Buenos días con todos. Buenas tardes para otras latitudes. La verdad es que estoy contenta de ver que hay interés por asistir a este primer simposio. Mi tema, el tema que voy a abordar el día de hoy, es la aplicación de el mismo en la plataforma de los mundos virtuales. Generalmente, cuando hablo de este tema, inicio por la docencia o la educación. En este caso, voy a abordarlo por el lado de la empresa. En primer lugar, por el lado de la empresa privada y luego por la empresa pública. En el caso de la empresa privada, la plataforma de Second Life o los mundos virtuales en general pueden ser utilizados para facilitar lo que llamamos la gestión del producto. Las empresas turísticas, por ejemplo, llámese agencias de viajes o facilitadoras de turismo, suelen realizar trabajos que implican movilizarse de un país al otro para desarrollar desayunos, almuerzos de trabajo, donde enseñamos a vender el producto peruano. Por ejemplo, las agencias de viajes en el Perú hacen eventos en otros países para que las agencias mayoristas de esos países y sus minoristas aprendan a conocer y a vender el producto peruano, el producto Perú, ¿no? El atractivo turístico del Perú. Entonces, una de las aplicaciones, pienso yo, que se puede dar en el caso de Second Life para este efecto es utilizar la plataforma del mundo virtual para realizar estos eventos a un muchísimo menor costo. Evitaríamos el desplazamiento, el gasto en salones de conferencias, y podemos utilizar igual material multimedia, aparte de la conexión que habría entre los vendedores y los compradores, ¿no? Con las agencias de estos países, porque es muy distinto pasarle información, archivos compactados de imágenes o videos, que estar o confluir en un mismo lugar. Ya hemos hablado muchas veces de que cuando uno está inmerso en estas plataformas, viene con todas sus percepciones, con sus ideas, con sus sensaciones, entonces es confluir realmente dentro de un espacio, aunque sea virtual, para realizar un trabajo conjunto. A lo que voy es a la conexión que existe entre los dos grupos de trabajo que podrían reunirse en Second Life para realizar estas sesiones, ¿no? Luego está el tema de la participación en ferias turísticas. Las mayorías de las ferias más importantes del Perú, perdón, del mundo, congregan a operadores turísticos de los distintos países en un número no mayor de 20 o 25, siendo que existen, por ejemplo, en la ciudad de Lima nada más de 1000 operadores turísticos. Esta sería, pienso yo, una plataforma válida para reunir, para que estos operadores que por diversas razones no pueden movilizarse a los países donde se realizan las grandes ferias como España, Alemania, etcétera, podrían llegar a estas ferias a través de la plataforma de Second Life. Para ello es obvio que tendría que haber una predisposición, una disposición del gobierno, de la institución encargada de la promoción turística en el Perú, para desarrollar los mecanismos necesarios en capacitar, ¿no? Hay que capacitar tanto al personal de estas instituciones para que esté tenga la capacidad, valga la redundancia, de atender a aquellos que quieran acceder a las ferias a través de esta plataforma, y obviamente también deberían capacitar de una manera quizá básica a aquellos que quieran participar en la feria utilizando la plataforma. A mí no me parece honestamente muy complicado el tema de capacitar a un grupo de profesionales dentro de las instituciones que se encargan de ello, y tampoco guiar a los a los vendedores, a los que ofertan el producto turístico de las ferias internacionales por el lado de la tecnología, considerando que la actividad turística es una actividad que tiene una conexión con la tecnología desde hace muchísimo. La mayoría de las plataformas o sistemas de distribución para servicios y productos turísticos se dan obviamente a través de la tecnología, tanto para servicios, tickets aéreos, transportación de todo tipo, etcétera. Y las personas que trabajan en turismo utilizan la tecnología de manera diaria, es decir, no implicaría, pienso yo, un reto muy grande hacer que las empresas y el Estado llegue a estar inmerso dentro de la plataforma para efectos de lograr que sea más la llegada de los operadores a las ferias. Por el lado de la empresa privada también existe, me parece a mí, la posibilidad de realizar alianzas para promoción conjunta de países que tengamos productos similares. Es decir, podríamos hacer un trabajo en Word no solamente entre Perú y sus compradores, podríamos hacer un trabajo en Word, por ejemplo, Bolivia y Perú y sus compradores del mundo, de los otros continentes. Así pueden hacer alianzas entonces entre las empresas facilitadoras de turismo para que estas, junto con países de la zona, podamos hacer lo que llamamos una especie de receptivo continental. Creo que la plataforma da para ello, en el sentido de que ni los representantes de Bolivia ni los representantes de Perú tendrían que movilizarse ni a los otros continentes ni entre ambos países. Podríamos hacerlo todo dentro de la plataforma, que, como ya dije anteriormente, ofrece muy bien toda la posibilidad y las aplicaciones tecnológicas para poder visualizar, ¿no?, el tema de videos, mapas, desarrollar e incluso construir lugares temporales de trabajo, ¿no?, que tampoco tienen que ser permanentes, ¿no? Es decir, tampoco tenemos que llenar el mundo virtual de espacios que vamos a utilizar de manera, ya lo he dicho, temporal. Desde el lado de la empresa pública, pienso que en base a las experiencias que he investigado, que han sucedido en otros países como Argentina, por ejemplo, México, Holanda, se puede utilizar la plataforma virtual, el mundo virtual, para la difusión del turismo. No estoy hablando de hacer turismo dentro de Second Life, per se el avatar lo hace, visita distintos lugares, pero pienso más bien que puede utilizarse como una forma de lograr crear un interés por visitar los atractivos reales. Es decir, vamos, visitamos el atractivo virtual y esto puede originar el deseo, ¿no? Puede originar el deseo en los visitantes virtuales de hacer una visita real. Pero no solamente estoy hablando de la difusión desde el punto de vista turístico, no del uso del atractivo virtualizado, como aquel en el que estamos en este momento, ¿no? Que es la simulación de Machu Picchu. No hablo únicamente de su uso turístico, sino desde el lado del Estado, no solamente para difundir el patrimonio, sino para difundir la cultura. Ya no estoy hablando únicamente del tema de la actividad turística, estoy hablando de difundir la cultura y el conocimiento de nuestra riqueza patrimonial, tanto para los locales, o sea, para los peruanos, como para el mundo entero, porque no debemos olvidar la característica globalizadora que tiene el hecho de reproducir patrimonio cultural o natural, cabe decir natural. Las iniciativas anteriores o las iniciativas que yo he estudiado y que he mencionado hace un momento han tenido aciertos y desaciertos. Las que, por ejemplo, han colocado información relevante acerca de sus patrimonios para difundirlo, me parece eso un acierto. No existe la posibilidad de que se pueda visitar un lugar de manera virtual sin aprender de ellos, sin tener la información necesaria. No deja de ser un espacio en el que simplemente puedes volar, saltar, moverte o recorrerlo, pero no obtienes más allá de ello, ¿no? Si no interactúas con la información y con las personas que allí que se puedan encontrar y que lo hayan desarrollado. Ahora, esta virtualización del patrimonio, decía yo, sirve también para el tema de extenderla la cultura, y si bien es cierto, algunos no colocaron información, porque he visitado muchos sims con patrimonio virtualizado de mayor o menor calidad, eso es en este momento me estoy enfocando el tema de la información, no colocaron información, y eso y hace que este espacio virtualizado, este espacio patrimonial, no tenga el atractivo que debería. Entonces no logras, pues, extender tu cultura, lo que te identifica como país, al resto. Ya te pierde ahí el efecto globalizador. Pero si colocas la información, haces una investigación y colocas la información necesaria, entonces sí estás haciendo que el avatar que te visita interactúe y conozca de ti. Entonces el Estado puede utilizar también, esto... aunque no sea masivo aún, pienso que igual podría empezar a hacerlo como práctica dentro de las políticas culturales, de las cuales, falta, ¿no? Enfocarnos un poco más en el tema de las políticas culturales, especialmente para la extensión, valga la redundancia, de la cultura en nuestro país. Estos son los dos enfoques que he venido a presentarles hoy día, el tema de la utilización de la plataforma virtual o de los mundos virtuales, tanto para la empresa privada como para la empresa pública. Creo que de los dos, el más preparado para adaptarse a es la empresa privada, por el tema del uso de la tecnología ya en la actividad turística. Y en el caso del Estado, si bien es cierto, no es que no use tecnología, los mecanismos para implementar determinados sistemas allí son un poco menos fáciles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero igual existe la potencialidad. Yo honestamente pienso que con las directivas adecuadas podemos lograr todo lo que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Antes de continuar con la exposición de Nandi, voy a dar la bienvenida a nuestros dos expositores que acaban de llegar. Voy a dar la bienvenida al Magíster Max Fugaz. Él nos va a hablar el día de hoy sobre el impacto de los mundos virtuales en la economía. Max se centrará en explicar cómo la economía digital viene ocasionando una serie de cambios estructurales en la sociedad y las organizaciones. También ya nos acompaña también Marco Carrión, el Magíster Marco Carrión, que nos hablará en cuanto a la odontología en Second Life. El profesor Marco Carrión, Atos, en Second Life, es odontólogo y magíster en educación, explicará su experiencia en los mundos virtuales luego de un año y medio de arduo desarrollo. Nandi, tu tiempo para continuar con las ponencias. Sí, hola, buenas tardes. Me gustaría, creo que está Richard, le estoy viendo que está con el voz activado, por favor, es que acaba de llegar, había dicho antes, yo sé que por favor para escuchar, si podemos desactivar el dispositivo de voz, así no hay acoples. Bueno, dicho esto, voy a abordar en mi presentación lo que es el mundo virtual como herramienta a nivel institución educacional, es decir, qué acciones puede desarrollar una universidad y además la importancia que esta tendría dentro de lo que es el desarrollo de esta herramienta a nivel global. Pero antes de tocar este punto, considero que aparte de que esta herramienta es una red social, un potente medio de comunicación, hay un aspecto que es la propia arquitectura, es decir, la generación, la construcción de escenarios 3D y la integración de recursos en los mismos, que es lo que constituye, digamos, el recipiente de todo proyecto. Entonces, digamos que a lo largo de mi experiencia dentro de lo que es virtualización y modelado, algo que echaba en falta es una estructura de cómo se podrían estructurar los distintos proyectos, ya que considero que según esta clasificación se deben de abordar de unas formas y con unas técnicas distintas y con unos enfoques distintos. Y como cada proyecto debe tener un anteproyecto, considero que es importante darles ya una estructura y tenerlo en cuenta antes de empezar a generar cualquier tipo de proyecto. He definido las mismas en cuatro clasificaciones. La primera vendría a ser aquella en la que lo que vamos a replicar es el mundo físico. Entiéndase, por ejemplo, en este sentido, lo que ha estado hablando Amparo, por ejemplo, lo que es la virtualización de patrimonio. Es decir, aquí lo que estamos representando es algo que existe físicamente y que, desde luego, esto implica unas técnicas muy especiales, puesto que tenemos un referente, tenemos una imagen que tenemos que reproducir fielmente en una escala real, es decir, uno por uno, y trasladarlo al mundo virtual. Tenemos el claro ejemplo del lugar donde estamos, que es Machu Picchu, y tenemos muchísimos ejemplos dentro de lo que es el mundo virtual de Second Life. También es destacar, antes he dicho, que es la construcción de escenarios y la integración de recursos. Un patrimonio, si además le integramos recursos, se convierte en una potente herramienta. Como estamos viendo, el ejemplo también del trabajo que Amparo ha realizado aquí en Machu Picchu. Con lo cual, aparte de mostrarnos el patrimonio tal y como es y poderlo vivir virtualmente, nos puede servir de herramienta para distintas acciones. Un segundo aspecto sería aquel en el que el proyecto que se genera es una evaluación para algo que se va a realizar en el mundo físico. O incluso también podría entrar la restauración de patrimonio. Es decir, algo que sí que existe pero hay que modificar, ¿no? O algo que todavía no existe en el mundo físico y que planteamos aquí en el mundo virtual para presentarlo. Puede ser, por ejemplo, un proyecto de urbanismo en el cual se presenta, digamos, un edificio, se presenta una remodelación de una ciudad, etcétera, para presentarlo, a evaluar cómo se debe de hacer, digamos, esa remodelación urbanística. Hay un caso muy, muy reciente que es, por ejemplo, la remodelación de todo el litoral de Playa de Palma que se ha realizado en OpenSea. Eso es una obra que va a llevar 10 años y que la herramienta que se ha utilizado para presentarse, digamos, al municipio y a la Junta para evaluar cuáles serían las acciones a cometer fue el mundo virtual, concretamente OpenSea. También aquí entramos dentro de temas de decoración, etcétera, es decir, sería una potente herramienta para presentar proyectos de decoración, etcétera. Un tercer punto sería en el que digamos que lo que es el mundo virtual es una herramienta para la expresión del arte. aquí en Second Life conocemos muchísimos casos también. Y bueno, creo que de esto no hay que dar muchas explicaciones. Es algo que creo que entendemos todos fácilmente. Y otro aspecto, el último, sería en el que la generación de escenarios sería de libre aplicación según las necesidades implícitas del proyecto. Aquí sí que quiero incidir únicamente en que normalmente la tendencia suele ser a reproducir lo que tenemos en el mundo físico y obviamos que aquí, en el mundo virtual, podemos generar una arquitectura más conforme a unas necesidades que no están limitadas por las leyes del mundo físico y podemos ir mucho más allá. Yo aquí pondría un ejemplo que luego nos va a hablar perfectamente Atos, que es el proyecto que ha realizado Odontología. Es decir, no ha reproducido unos escenarios ni ha reproducido unas herramientas que coinciden con el mundo físico, nada más que aquellas que están implícitas en la enseñanza, pero lo que es la estructura, lo que es la arquitectura, está adaptada a una buena visibilidad dentro de lo que es el mundo virtual y a unos espacios aprovechando, digamos, ese aspecto que he dicho, es decir, no estamos limitados. Dicho esto, voy a hablar ahora del tema de la educación en cuanto a lo que son las instituciones académicas, es decir, las universidades. En esto me voy a basar principalmente en la experiencia que tengo dentro del proyecto de la USMP, de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, y del contacto que he mantenido con distintos docentes de distintas partes del mundo, principalmente Latinoamérica. ¿Qué es lo que podría hacer una universidad? ¿Cómo se puede beneficiar una universidad y cómo puede utilizarlo como herramienta? Yo he definido seis puntos claros. El primero sería realizar una investigación del propio medio, es decir, una investigación I+D, con la ventaja que una universidad tiene un potencial que pocas instituciones tienen, la de poder generar un grupo multidisciplinar. Lógicamente, este grupo multidisciplinar sería el contenedor de los distintos aspectos que voy a relatar después, y al mismo tiempo investigaría lo que otros están haciendo. Digamos que sería el eje central de las siguientes conclusiones que voy a dar. Puesto que esta herramienta, y este sería el segundo punto, para una universidad sería un soporte para la transmisión de conocimiento, ¿no? Esto creo que es un aspecto que tenemos claro, como una universidad puede utilizar esto como un soporte de conocimiento. Más lo ha dicho muchas veces, más Ugaz, y luego seguramente hará alguna alusión. Esto es un medio en el cual podemos ir implementando conocimiento y brindando conocimiento, y que además no tiene un punto final, como puede ser un libro. Es decir, podemos ir añadiendo capas y capas y capas, y esto es un gran soporte para ello. Además, dentro de lo que es la transmisión, se pueden simular, generar simulaciones para apoyar ese conocimiento, y es un soporte para compartir el conocimiento. Este es un caso, el que estamos ahora realizando, es decir, se pueden generar charlas, foros, debates, etcétera. Es decir, puede haber un soporte estático y también un soporte en el cual se realiza una comunicación dinámica y en tiempo real. El tercer aspecto sería el que la universidad puede brindar una atención dentro de sus distintos departamentos, una atención personal al usuario online y en tiempo real. Es decir, siempre se ha hablado del mundo virtual y se ha hablado y se ha dicho, bueno, pues esto será la web 3D, pero con la ventaja frente a la web de que aquí puedes tener una persona y sentir a una persona en tiempo real. Creo que esto es un aspecto que una universidad podría, digamos, aprovechar de una forma muy práctica. Un cuarto punto sería en el que al usarlo las instituciones pueden experimentar un acercamiento de la institución en sí mismos. Sabemos que hay muchas universidades que están disgregadas sus distintas facultades dentro de lo que es el mapa de una ciudad, y algunas de ellas pues son muy grandes, pues como en el caso de la USMP en Lima, que hay grandes distancias entre ellas. Lógicamente hay docentes, incluso facultades que tienen un desconocimiento de la actividad de una. Esto puede producir un acercamiento entre ellos, distintos docentes y de los docentes con el propio alumnado. Al mismo tiempo, también permite un acercamiento con otras instituciones. Sabemos que estamos hablando de una época de conectividad y de globalización. Esto sería para una universidad una herramienta que facilitaría esa acción. Un quinto punto sería la herramienta como apoyo a la educación presencial. Es decir, las clases que se están impartiendo en la propia institución serían favorecidas por esta herramienta a través de la generación de espacios pedagógicos y de temas que ya claramente es algo que tienen claro muchísimos docentes que han investigado en el medio y que nos ha reflejado anteriormente Amparo. Y hablaríamos ya de la sexta acción, que sería la educación virtual, es decir, la enseñanza ya no es necesaria impartirla, ni el profesor tiene por qué estar en la universidad, ni el alumno tiene por qué estar en la universidad, pero sí puede ser una acción que desarrolla la universidad. Y hablaríamos de la educación virtual. Bueno, estos seis puntos, hay muchas universidades ya en el mundo que están tocando uno u otro. Desde luego, aquí vemos claramente que en la USMP se está desarrollando una investigación, está en camino, está desarrollando el primer punto que hemos transmitido, el segundo punto lo está desarrollando, el de soporte y transmisión de conocimiento, se han generado simulaciones, la USMP virtual ha organizado una serie de conversatorios durante todo el año que culminan con este simposium. El acercamiento entre las distintas facultades, yo lo he vivido, es algo que se está produciendo. Y estaríamos, pues, a acometer los siguientes puntos que se han relatado. La importancia de acometer todos los puntos por una institución, hacerlo de forma global, sería el llegar a asumir ya la herramienta, ya no como un método de experimentación y de investigación, sino de asumirlo a nivel institucional. Es decir, como digamos, ahora mismo están asumiendo muchas universidades lo que es la educación virtual o lo que pueden ser distintas plataformas brindando educación virtual como lo que es el conocido Moodle, pues sería el mismo ejemplo pero haciéndolo con Second Life, pero no solo aprovechando ese aspecto, puesto que Second Life ofrece muchísimas más posibilidades como las que he desarrollado. Bueno, y con esto, pues si se quiere profundizar luego en preguntas en alguno de los aspectos o en algún otro tema, pues estaré encantado de responderla y ya pues paso la palabra a Josep para presentar al siguiente ponente. Gracias, Nandi. Para repetir el orden de las personas que faltan exponer, sigue ahora Max con Economía Digital, Economía en los Mundos Virtuales, luego viene Fran Casas, luego Marco Carrión y luego viene Toy La Cumpa. Tu tiempo, Max. Gracias, Josef. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Justamente te saludo por el comienzo. Es uno de los formatos que tenemos que empezar a emplear porque los mundos virtuales, una de las cosas que están cambiando es nuestra percepción de en qué momento del día nos encontramos. A mí me parece que parte de la cortesía digital pronta a adquirir es saludar así. No está bien decir buenos días o buenas tardes pensando simplemente en tu horario. Los asistentes pueden ser de distintas partes del mundo. Eso es un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una manera globalizada de saludar. Mi tema es el impacto de los mundos virtuales en la economía. Y para eso he organizado un poco las ideas para que me alcancen en 15 minutos. En primer lugar, los mundos virtuales son consecuencia de lo que llamo la revolución digital. La mayoría de personas piensan que la revolución digital es una revolución tecnológica, y eso es un gravísimo error. La revolución digital es una revolución económica. Fundamentalmente, se debe a la caída drástica del costo de acceso a la tecnología. La tecnología no es la que ha cambiado el mundo. La tecnología que usamos hoy está disponible desde la década del 50. Las primeras computadoras comerciales aparecieron en 1950. El primer satélite lanzado fuera de la Tierra se lanzó en la década de los 50. Las computadoras al principio de la década de los 60, la más pequeña costaba 2 millones de dólares. Computadoras de esa naturaleza solamente las grandes empresas podían tener acceso al procesamiento. Gracias a estas grandes computadoras, la NASA pudo en 1969 poner un hombre en la Luna. Esta tecnología estaba disponible desde entonces. Lo que ha sucedido es que un computador de 2 millones de dólares de la década del 60, el más chico, hoy día es reemplazado por cualquier computador que llevemos en la mano. Un iPhone o un BlackBerry tiene más potencia que un 360 del modelo más chico de 1960. Entonces hoy día cualquier empresa puede tener, o persona puede tener acceso a esta tecnología, y no solo las grandes empresas. Ha sido el acceso a la tecnología lo que ha desatado esta revolución. Esta revolución, que también tiene un componente tecnológico, ha implicado mejora del hardware, mejora del software, que hemos mirado y observado y vemos todos los días y disfrutamos todos los días. Por ejemplo, este mundo virtual es una mejora en el hardware y el software, o consecuencia de la mejora en el hardware y el software. Pero ha habido otra mejora, otro cambio fundamental con la revolución digital, del que no hemos tenido mucha noticia o no hemos sido muy conscientes. Y es que junto con la tecnología que llegaba a todo el mundo, nacía una generación de niños que a partir de 1995 más o menos empezaron a tomar contacto directo con la tecnología, y mientras tomaban leche de niños también consumían unos y ceros. Esta nueva generación ha estado en nuestro lado ciego. Estos niños que hoy día ya bordean los 15 años han estado incorporándose al internet permanentemente. Desde que empiezan a tener uso de la razón, lo primero que piden es tener acceso al internet. Entonces, ¿cómo es que los mundos virtuales impactan en la economía? Justamente porque los nuevos consumidores son estos niños. Son niños que en los últimos 15, 20 años han ido produciendo una generación totalmente diferente. Y esa generación son los nuevos consumidores que van a aparecer y transformar la economía. Es más, la están transformando ya. Los niños, por ejemplo, entre 10 y 15 años, que son los principales habitantes de los mundos virtuales, por si todavía no lo saben, hoy día existen más de 200 mundos virtuales con más de 1 millón de avatares. En total, a partir del mes de septiembre, hemos llegado a los 1 millones de avatares en todos estos mundos virtuales. La gran mayoría de estos 1 millones de avatares son niños entre 10 y 15 años. La segunda mayoría que le sigue son los niños entre 5 y 10 años. Ese grupo de niños en 10 años más no solamente van a ser consumidores, van a ser alumnos de las universidades, van a ser electores, van a ser consumidores de diarios y noticias, van a ser consumidores de noticias multimediáticas o de televisión, van a ser en buena cuenta decididores en la nueva economía. Nosotros los mayores, que no somos nativos digitales, que no tuvimos o no disfrutamos de este escenario como ellos, nos estamos acercando a este escenario como migrantes, como extranjeros que llegamos y traemos nuestro propio acento. Por ejemplo, gente que dice, no, yo no voy a leer un documento en la web o en un PDF, yo lo leo en papel. Eso es como cuando llega a tu país una persona y empieza a hablar y tú te das cuenta por el dejo que no es de tu país. Los niños y nativos digitales, cuando nos escuchan decir esas cosas, lo primero que dicen, este señor es un extranjero, es foráneo, no es un nativo digital. Entonces, los nativos son los consumidores que están transformando el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con la tecnología? La tecnología, la digitalización propiamente dicha, lo que está haciendo es liberar los objetos de la masa. Cuando escaneamos un libro, por ejemplo. Ahora, cuando nos escaneamos nosotros, cuando nos representamos digitalmente, aquí estamos sentados 15, 20 personas que estamos en distintos lugares físicamente. Estamos liberados de la masa porque no es nuestro cuerpo el que ha llegado. A pesar de las limitaciones de nuestro cuerpo, estamos acá. Pero además estamos liberados del espacio. El espacio no se convierte ya en una restricción. Y además también del tiempo. Nosotros podemos estar a la vez aquí y a la vez en otras partes. Porque si tuviésemos 2 o 3 pantallas a la vez, podríamos registrarnos en 3 o 4 regiones distintas de Second Life y a la vez estar en las 4 o 5 regiones. La independencia de las personas y de los objetos, y fundamentalmente de la información, además el tiempo y el espacio, crea un nuevo entorno, crea una nueva manera de organizarse. Y es allí donde las organizaciones van a ir en búsqueda, y si es que ya no están buscando y encontrando, nuevas maneras de ser. Las nuevas organizaciones están siendo radicalmente diferentes a las que nosotros estábamos acostumbrados. Por ejemplo, tienen edades múltiples. Hace 2 semanas, Mark Zuckerberg de Facebook hizo la presentación de la plataforma Facebook. Mark todavía no cumple los 30 años. Todo el grupo que hizo la presentación estaban entre 20 y 30 años, promedio 25 o 26 años. Dentro de ellos estaban todos los medios de comunicación, el New York Times, el Wall Street Journal, los principales medios de comunicación, observando lo que iban a decir jóvenes entre 20 y 30 años. Cosas que iban a decir que iban a cambiar la ruta del mundo por los próximos años. Lo que Facebook decida hacer va a influir drásticamente en la vida de 500 millones de personas. ¿Cómo nos habíamos imaginado alguna vez que un grupo etario entre 20 y 30 años, promedio 26, pudiese definir las reglas de juego del mundo? Pues no solamente está pasando eso. Acabo de recibir una noticia hace poco que dio un curso en Quito, que un niño de 14 años ha sido el principal tuitero de la invasión militar que ha habido en las favelas de Río de Janeiro. Es decir, el principal informador de la limpieza que hizo, de la limpieza de narcotráfico que pretendió hacer la policía y el ejército en Río de Janeiro, fue transmitido al mundo por un niño de 14 años. Y el Twitter de este niño de 14 años se convirtió en el generador de noticias de ese momento. Esa noticia desaparece la importancia de ese niño en ese momento, pero en el futuro podrá volver a regresar. Entonces, los componentes de edades varían. Tendremos gente de distintas edades trabajando juntas. Tendremos gente de distintas edades estudiando juntas. Ya no es posible, dice Sir Ken Richardson, es absurdo que sigamos teniendo el colegio dividido por años. Tener separados a los niños de 6, de los de 7, de los de 10, de los de 15, fue una necesidad del industrialismo. Hoy día, separar a las edades no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido, dice Sir Ken Richardson, que el colegio dure 10 años. Si el conocimiento se hace tan volátil muy rápidamente, no tiene sentido que un niño vaya al colegio en 10 años y se acabe el colegio a los 15. Lo que tiene que suceder, sugieren algunos, es que tengamos que estirar en el tiempo el colegio. Los niños van a ir al colegio, dejar de ir luego, trabajar en la comunidad, aprender con la comunidad, cuando necesitan regresar al colegio, y así sucesivamente estirar su educación probablemente durante 20 a 25 años. Porque ya no es suficiente con la forma como nos educábamos cuando el conocimiento desaparece rápidamente. También, como dijo Andy hace un momento, las disciplinas tendrán que ser múltiples. Empezaremos a trabajar entre distintas disciplinas de mejor manera. Nos comprenderemos mejor entre nosotros siendo de diferentes profesiones. En las universidades se van a romper los muros que hay alrededor de las facultades para permitir que diferentes profesores de diferentes disciplinas se combinen entre ellos y aparezcan las nuevas disciplinas. Es un experimento es una experiencia que estamos viviendo aquí en USC con USMP. Estamos trabajando gente de turismo, con gente de odontología, con gente de medicina, con gente de arquitectura, con gente de sistemas, con gente de ciencias de las comunicaciones, y en esa mezcla, sin darnos cuenta, estamos creando nuevas propuestas. Eso va a pasar en las organizaciones. Van a ser multiedades multidisciplinarias. Los horarios también van a cambiar porque van a ser globales. En este momento, este evento se está llevando globalmente. Aquí hay gente de distintas partes del mundo. Las organizaciones se van a organizar alrededor del mundo. Y no solo del mundo. Hace poco, un astronauta japonés en el laboratorio espacial que está afuera de la Tierra, está en la estratosfera, está flotando alrededor del espacio, alrededor de la Tierra, tenía un iPhone y desde el iPhone tomaba fotos de la Tierra y mandaba sus fotos por Twitter. Es decir, nuestra organización podrá estar integrada por gente que esté en la Tierra y que no esté en la Tierra también. Estoy exagerando para darnos cuenta que las nuevas organizaciones tendrán no solamente otra manera de organizarse en términos de relaciones entre las personas, sino que su cobertura será global o más allá de la global, podrá ser hasta galáctica o por lo menos a nivel del sistema solar. Como hemos tenido la oportunidad de manejar un pequeño robot en Marte desde la Tierra. Y además, con horarios distintos. Las organizaciones no van a dormir. Ya no es posible que una organización cierre a las 5 de la tarde. Las organizaciones trabajarán 24 horas seguidas. ¿Y quiénes ingresarán a trabajar a las 5 o 6 de la tarde? Aquellos que en ese momento, para quienes en ese momento son las 8 o 9 de la mañana. Y la organización trabajará las 24 horas, los 365 días del año, sin parar. Probablemente las personas internamente paremos, pero además estaremos conectadas a los intranets, a los sistemas, a través de los dispositivos móviles. Eso también hará que la información fluya más rápido. Quiero terminar mencionándoles algunas ideas que Kevin Kelly propone. Kevin Kelly es un pensador de la economía digital que me parece muy importante de escuchar. Hay una presentación de Kevin Kelly en TED.com. Buscan Kevin Kelly y seleccionan el idioma español y les recomiendo escuchar las dos presentaciones que tiene allí. En primer lugar, tendremos capacidad de cómputo en todos los objetos. Todos los objetos, no solamente las personas que no somos objetos, sino los objetos mismos, todos los objetos estarán conectados, tendrán alguna capacidad de conexión. Esto se llama RFID por ahora, pero pronto avanzaremos a nuevas tecnologías que conectan las cosas a la red. Kevin Kelly habla de un solo computador que siempre tendrá 100% de disponibilidad, porque todos estos elementos juntos constituirán el gran computador. Entonces tendremos que aprovechar eso. Hay que aprovechar este enjambre de procesamiento. En segundo lugar, los retornos son crecientes y ya no decrecientes. ¿Cómo se explica eso? Tradicionalmente, por ejemplo, una empresa de discos para hacer dinero buscaba tener hits. Un buen hit, un buen cover, se vendía en las tiendas rápidamente. Luego tenía que sacar otro hit porque ya ese pasó de moda y nadie lo compraba. Ya no se editaba, ya no se imprimía un disco, por ejemplo. En cambio ahora tenemos lo que se llama la larga cola. Es decir, yo no necesito lanzar un hit. Pongo en Amazon un disco. Amazon pone muchísimas canciones de muchísimas personas. Y cada una de esas canciones es un hit, pero para un nicho. Es un grupo de gente que está buscando esa canción y que de pronto se entera y la vuelve a buscar y la va comprando. Y son pequeñas compras, muy pequeñas, pero sumadas todas estas pequeñas compras representan más ingreso para Amazon que la venta de los best sellers, por ejemplo. Este enfoque hay que tomarlo en cuenta y cambia la manera de acercarse de las empresas a los entornos virtuales. En la virtualidad, aquí en los mundos virtuales lo vemos. Ustedes fabrican algo y lo dejan allí, lo dejan en el marketplace y se podrá seguir vendiendo ese pequeño objeto sin que ustedes gasten un dólar adicional en venderlo. Se vende solo en el tiempo y en el tiempo recibirán ingresos por ese objeto que está colocado en alguna tienda vendiéndose para toda la vida. Nuevamente pasaremos de la escasez a la plenitud, a la abundancia, dice Kelly. ¿Por qué? Porque más el tiempo y el espacio a la que están sujetas las cosas y las personas hacen que esas sean escasas. Voy a una biblioteca, tomo un libro del estante y cuando viene otra persona a tomar el libro ya no puede tomarlo porque yo ya lo tomé. Y si hay cuatro libros del mismo autor, cuatro personas toman los cuatro libros y ya no hay más. Esa es la escasez, porque el libro está sujeto a los conceptos de la masa, el tiempo y el espacio. Aquí en el mundo virtual no hay escasez. Ustedes pueden recoger de una caja que tenemos aquí en los freebies de USMP una y otra vez el bien, los objetos, sin que nunca jamás se agoten. Son plenos, son infinitos, son abundantes, porque están hechos de unos y ceros. Cuando las cosas pasan de ser escasas a ser abundantes, las reglas de la economía cambian drásticamente. Una regla fundamental de la economía es los bienes tienen valor en función a su escasez. Mientras menos hayan, más valen. Mientras más hay, menos valen. En cambio, en el mundo real, en el mundo virtual, las cosas tienen valor en función de su abundancia. Mientras más gente las use, más valen. Porque más gente va a querer tenerlas. Esa es la clave de la abundancia. Finalmente, para terminar, porque creo que mi tiempo se acaba, quiero hablarles de otra regla que plantea Kevin Kelly, y es seguir la gratuidad. Nosotros en el mundo real no podemos regalar cosas. Tenemos un límite para regalar porque las cosas cuestan. En cambio, en el mundo virtual podemos regalarlas sin ningún problema. Los freebies son una demostración de eso. Regalamos todos los días porque no nos cuesta regalar. Nos costó el primer bien diseñarlo, pero una vez que lo hemos diseñado, el siguiente ya no cuesta. Entonces, si no me cuestan los siguientes y me cuesta el primero, a lo mejor regalando los bienes que no acaban con mi stock, yo puedo generar publicidad indirecta, yo puedo promoverme y al promoverme generar ingresos indirectos. Esta es la forma en que actúan muchas organizaciones en Second Life. Regalan algunas cosas, pero hay otras que son más interesantes que esas, que sí se venden. La gente conoce a la organización a través del freebie y luego viene y consume. Entonces, en resumen, tenemos un nuevo escenario económico, principalmente porque han aparecido los nativos digitales, que piensan diferente que nosotros en la relación que tienen con la tecnología. Ellos son los nuevos mercados a los que tenemos que mirar. Ellos están invadiendo los mundos virtuales y haciendo que crezcan. Ya tenemos 1 millón de avatares en los mundos virtuales y seguirá creciendo. Las organizaciones se transformarán como consecuencia de esta virtualidad. Los mundos virtuales permitirán organizaciones más globales, con diferentes tipos de edades, organizadas sin tener necesidad de reflejar el mundo real. Como dijo Nandi, no podemos hacer aquí arquitectura para personas del mundo real, tenemos que hacer arquitectura para avatares. Igual, no podemos hacer escuelas aquí basadas en el mismo modelo del mundo real. Acá hay que hacer escuelas para el mundo global, para el mundo digital, para el mundo virtual, para niños y avatares que se mueven alrededor de Second Life y no están dispuestos a estar encerrados en un aula. Finalmente, tenemos que entender cómo funciona esta economía. En una economía, en esta economía ha pasado de la escasez por las restricciones de la masa, el tiempo y el espacio, a la abundancia, porque gracias a la digitalización nos hemos liberado de la masa, el tiempo y la abundancia. Nos esperan tiempos increíbles. Le pregunté a Steve Crocker hace poco cuál es el futuro que puedes predecir y me dijo, hay una sola cosa que te puedo profetizar. Nos seguiremos sorprendiendo. Muchas gracias, Max. Vamos a, antes de darle paso al reportero Fran, recordarles de que después de la ponencia de Danca, que es nuestra última ponente, vamos a dar paso a las preguntas, así que a los asistentes puedan escribir sus preguntas con el respectivo nombre del ponente a la cual va dirigida la pregunta y luego lo mandan a través del chat. Vamos a darle paso entonces al reportero. Bueno, ¿alguien está filtrando su audio? Les pido por favor que desactiven su icono de hablar para que no se filtre cuando los ponentes estén hablando. Entonces, le doy paso al reportero Fran para que comience con su ponencia. Reportero, tu tiempo. Hola, Joseph, gracias. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, te escuchamos bien. Ya, ok. Bueno, cuando iniciaste mi presentación me pareció muy importante lo que dijiste y yo hago siempre hincapié eso, ¿no? Que hoy día, como probablemente todas las ciencias y todas las profesiones están entrando en crisis, en una crisis de paradigma, como le decía Kuhn, que era un filósofo, ¿no? ¿Y por qué están entrando en crisis de paradigma? ¿Por algún determinismo tecnológico? No. Y acaba de decir Max, acaba de encontrar la respuesta de que estos cambios no son netamente de transformaciones tecnológicas, sino que se estructuran a través de una economía que va formando nuevas culturas, o lo que llama Pierre Lévy, que es un investigador, conoce como ciberculturas. Entonces lo que hoy día yo quiero hablarle es desde la perspectiva de la comunicación, cómo estas ciberculturas, cómo hoy los jóvenes, cómo hoy las personas adultas, lo que llaman los inmigrantes digitales, los nativos digitales, van comprendiendo este sistema, este nuevo sistema de aprendizaje, este nuevo sistema de cognitivo, ¿no? Que muy estudiado por las ciencias de la educación, y por algo nuevo que tal vez hoy en día se tiene que revalorizar en nuestro campo académico de la comunicación. Son las interfaces vistas a través de la semiótica, ¿no? Vamos a traer un poco a Humberto Eco, que había sido un poco dejado de lado. Entonces, es muy importante saber que la comunicación hoy en día es un concepto muy muy paradigmático. Entonces, lo que yo siempre trato de ponerles, como le decía Alberto Greimas, que era un semiólogo lituano, y decía, cuando le preguntaban qué era la comunicación, decían, bueno, que es un sinfín de malentendidos, ¿no? Y gracias a este concepto, pues nosotros o matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Dejamos el concepto de linealidad que todavía existe en algunas, digamos, en algunos componentes de estudio de comunicación, que es un componente fijo, lineal, más que todo visto desde la perspectiva de la información. Y también de un lado a otro nos podemos decir que los estudios de comunicación no terminan, que hoy en día con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, pues nos están revalorizando, ¿no? Entonces, Max ha explicado muy bien cómo se están moviendo las agriculturas, cómo se está moviendo la economía digital en esta perspectiva, ¿no? Sin embargo, yo quiero aportar una idea que me parece muy interesante, y es que si bien hoy en día, pues, ¿no?, las tecnologías son muy importantes y nosotros las percibimos, no debemos caer en determinismo tecnológico para decir que la comunicación se está cambiando porque la tecnología así lo desea. Al contrario, yo prefiero verla desde otra perspectiva y decir que no es que la tecnología esté cambiando, sino está cambiando la manera de ver el mundo, y posterior a eso, la tecnología va entrando de un lado transversalmente para cambiar también nuestras formas y nuestros estilos de vida. Entonces, vamos a tener un feedback entre las interfaces de la computadora como a través de la cultura de los usuarios, ¿no?, o de los sujetos, ¿no? Si algo nos ha enseñado, pues, los nuevos estudios de comunicación, que la tecnología, si lo vamos a ver todo desde el ámbito tecnológico, probablemente no vamos a encontrar muchas respuestas, ¿no? Entonces, todas las tecnologías hoy en día de la comunicación netamente son sociales. Entonces, desde esa perspectiva, sabemos que sin el uso del ser humano, del usuario, no podría concebirse esta idea, ¿no? Y que los artefactos digitales que van a circular en la cultura, ¿no?, son procesos de consumo que se desatan por digamos, concatenaciones que se establece con otras tecnologías, ¿no? Las tecnologías son cognitivas, o sea, nosotros percibimos, ¿no?, y cuando establecemos, por ejemplo, en este mundo Second Life, nosotros percibimos las gráficas, percibimos los colores, podemos percibir la conversación, podemos concebir la voz, y podemos concebir un montón de significados a través de un proceso que se da a través de la comunicación. Pero hay algo que netamente nosotros nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos de algo que es muy importante. Y es que inclusive las interfaces entre ellas mismas también pueden comunicarse e interactuar entre sí, ¿no? ¿Y cómo se da este proceso de interfaces, ¿no? Hasta cuando aparece la empresa Apple, cuando entra al mercado y comienza y presenta lo que es la primera interfaz gráfica, ¿no? Con esa perspectiva, ya el ser humano deja de entrever de que las computadoras en sí también pueden comunicarse o interactuar, ¿no? Porque anteriormente o antiguamente las computadoras eran manejadas por programadores o por ingenieros de computación o sistemas, ¿no?, que a través de códigos, ¿no?, podían ellos hacer a este tipo de comandos, funciones, para que la computadora responda a cierto parámetro, a cierto puente que se había ordenado, ¿cierto? Pero ahora con las interfaces gráficas, esto nosotros ya no lo percibimos. Esto no quiere decir que las interfaces mismas de la computadora puedan comunicarse entre sí para solucionar o para reinterpretar algún concepto o alguna situación que el ser humano o el usuario está representando. Ahora me explico bien en ese trabalengua, ¿no? Nosotros cuando entramos a Second Life no nos imaginamos cómo está creado esta interfase, ¿no es cierto? Nosotros simplemente entramos y comenzamos a interactuar con ellos y a disfrutarlo, ¿no? Prácticamente vivimos en un momento en una gráfica de pura interactividad, pero nos imaginamos cómo se crearon esto, no simplemente por una concepción del programador, en este caso de Lindenlab, que hizo este mundo y lo plasmó, y luego de aquellos usuarios, ¿sí?, que algunos programadores, arquitectos, comenzaron a colocar todo su ingenio y formar nuevas estructuras, ¿no? Sino que inclusive es la propia máquina, que a través de funciones logra una interacción, ¿no? Una interacción que plasma lo que el usuario ha ordenado, ¿no es cierto? Pero donde el usuario en sí, digamos una metacognición, no lo puede representar, si no es a través de código. En este caso, por ejemplo, los códigos podrían ser los lindes split, donde se maneja, ¿no? Entonces, esto me trae mucha referencia a lo que un ecólogo de la comunicación que hace 100 años existió y nació y que el próximo año estará celebrándose su centenario, que se llama Marshall McLuhan, es un teórico de la comunicación, pero yo creo que para hoy día, para las ciencias sociales, para las ciencias de la educación es muy importante, porque hace más de 40 años él nos decía que primero nosotros, los seres humanos, modelamos a nuestros instrumentos, por ejemplo la computadora, ¿no? Pero luego ellos nos modelan a nosotros, o sea, nos configuramos a través de una cultura digital, a través de una cultura de la tecnología, a través de una cultura de la economía digital, a través, ¿cómo lo representamos? O digamos, ¿cuál sería la meta de todo esto? Que sería la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Entonces, esa interpretación que probablemente los chicos, los nativos digitales que nos mencionaba Max, que están ahí, que comprenden y que obviamente no están pasando por este proceso, mejor dicho, ellos no lo sienten, simplemente lo viven. Para los que somos inmigrantes digitales o para los profesores que están, que la mayor tecnología que tuvieron fue la radio o incluso algunos la televisión, no lo comprenden o es muy difícil integrarse en ella, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no comprenden esta cibercultura que ha sido toda una cosmovisión y es todo unos paradigmas y unas contradicciones tanto desde el usuario como desde la propia máquina, de la propia interacción de las interfaces, ¿no es cierto? Cada proceso semiótico, ¿no?, visto desde una perspectiva sistémica, se van a traducir o a verificar a través de contaminaciones, ¿no? Cuando me refiero a contaminaciones, quiere decir que las interfaces, ¿no?, un libro también, por ejemplo, es una interfase, no necesariamente desaparecen, ¿no? Dijimos que un libro era una interfase, pues ahora podemos decir que se ha contaminado, y contaminarse va a provocar lo que hoy en día conocemos, por ejemplo, la escritura en web o la escritura digital, ¿no? Los weblogs, el Twitter o cualquier, plataforma donde nosotros podemos transcribir. ¿Pero los libros han desaparecido? No, simplemente se han contaminado sus interfaces para la interfase llamada papel para interpretarla a través de una ecología de unos y ceros, ¿cierto? De igual forma, la televisión y el televisor como interfaces, ¿no?, se han plasmado, se han contaminado, se han mutado para convertirse ahora en lo que nosotros podemos conocer como el video digital o simplemente una plataforma de compartir, que es YouTube, ¿no es cierto? Entonces así, poco a poco, vemos cómo se está ligando, cómo se está convirtiendo todo ese tipo de cosas, ¿no?, a través de una colaboración, una energía colaborativa entre los usuarios para transformar esas interfaces, ¿no? ¿Y cuál sería la trascendencia del YouTube y que complementa también a todas las tecnologías de la web 2.0? Desde mi perspectiva, creo que, si bien no es un paso o un doble paso más adelante, sí creo que es un medio paso muy importante, y es donde nosotros estamos en estos momentos, ese online, ¿no? Que para mí es la trascendencia que va entre YouTube y lo que fue la televisión hace muchos años, ¿no? Porque dentro de Second Life, por ejemplo, los mundos virtuales, nosotros podemos interpretar esto como una contaminación de interfaces. Pero ya no solamente desde una perspectiva de televidente o una perspectiva de usuario que ve y observa nada más y prosume, sino que esta producción y este consumo, ¿no?, lo hacemos in situ. Nosotros ahorita en este momento estamos dentro de Second Life, y si bien yo y ustedes están escuchando, ¿no?, a través de sus casas, a través de alguna, de un café internet o de alguna universidad, algún sitio con su computadora, es el propio avatar, el que se encuentra adentro, quien está interactuando en sí, ¿no? Entonces, ¿con qué tenemos acá dos cosas? Tenemos dos tipos de interacciones. La interacción entre usuarios, ¿no?, yo y ustedes, ustedes conmigo, y todos los ponentes, pero también hay una interacción de interfaces, ¿no? La interfaz del avatar, ¿no?, que se encuentra dentro de la programación de este software como Second Life, con el entorno de Second Life, ¿no? Eso es muy importante. Es muy importante determinar esto, porque no solamente, como le digo, son procesos cognitivos de los seres humanos, sino que también son las propias máquinas, la propia tecnología, que entra a tallar en un momento para que, fusionando los dos conceptos, podamos comprender lo que Pierre Lévy lo llama cibercultura, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta cibercultura, pues en los estudios de comunicación ha habido, pues, como le dije, ¿no?, un sinfín de discontinuidades, y que hoy en día, pues no, gracias a los avances de la ciencia, sobre todo en los grandes laboratorios como el Media Lab, que se encuentra en el MIT, en Massachusetts, ¿no? O si no, el Instituto de Internet de la Universidad de Harvard, ¿no? Son grandes centros de investigación, o el mismo Stanford, o el mismo Columbia, ¿no? Donde la comunicación, desde una perspectiva teórica, viene analizando todo esta socialización, este compartir, esta colaboración de los usuarios para formar la cibercultura, ¿no? Se trasciende, ¿no? No solamente desde una perspectiva ya académica, sino desde una perspectiva también comercial, ¿no? ¿Formar qué cosa? Para formar lo que semióticamente podemos llamar las narrativas transmediáticas, ¿no? Ahora, ¿las narrativas transmediáticas son de hoy en día? No. Ustedes probablemente, como yo en mi infancia también, veían algunos o disfrutaban algunos de las películas de Walt Disney, ¿no? Se dan cuenta de que desde esa época ya se comenzaba a implementar las narrativas transmediáticas, ¿no? Pero hoy en día ya ha escapado de la posesión o de la centralidad, ¿no? Que es muy importante. Antiguamente vivíamos en un concepto de masa, que era la escasez, ¿no? La centralidad ya no solamente lo tienen, pues, los ejecutores de marketing o los guionistas, ¿no? De cine, de radio, de televisión, sino que ahora cualquier usuario puede tener ese poder para ejecutar cualquier narrativa transmediática, ¿no? Las narrativas transmediáticas no son otra cosa más que un complemento de alguna información, ¿no? Que trasciende una plataforma misma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Nosotros vemos la película de Harry Potter en el cine, y vemos una historia, pero la película del cine no es más que otra narrativa transmediática del libro. En el libro encontramos, pues, las historias más completas que puede haber, o que escribió la en este caso la literata que hizo grande a este joven, ¿no? A este joven mago. Pero probablemente nosotros hemos jugado también el videojuego de Harry Potter, y probablemente ese juego no sea la misma historia que la película, o sea un complemento, o sea un tips para comprender el próximo libro o la próxima película. Y de repente hemos jugado también a través del celular, a través de los móviles, y ese juego también es diferente al juego que encontramos en el PlayStation o en el GameCube o en cualquier plataforma de videojuego, ¿no? Y que a su vez complementa la historia. O sea, ninguna historia se repite, sino van pasando como un complemento, una conexión entre cada historia. Esas son las historias transmediáticas. Pero hoy en día se enriquecen totalmente. ¿Por qué? Porque cada usuario puede formar. O sea, ustedes pueden buscar en YouTube grandes reinterpretaciones o nuevos capítulos de Harry Potter sin que la escritora, sin que la empresa encargada, la Warner, haya aceptado los derechos para que esa persona haga. Simplemente son los usuarios mismos que de repente no le gustaron el final de alguna parte de la película y ellos lo transformaron para crear otras nuevas ideas, ¿no? Y esas nuevas ideas, por ejemplo, en la comunicación lo está, pues, delimitando de manera impresionante, ¿no es cierto? Ya no solamente, como les digo, son los guionistas o los marqueteros que hacen esa producción. Hoy en día todos somos comunicadores. Probablemente no somos profesionales en comunicación, pero sin querer, queriendo, o la tecnología la está poniendo a puertas para que lo puedan hacer cualquier joven, ¿no? En base a este punto ya podemos decir que esta es la nueva cibercultura, esta es la nueva sociedad del conocimiento donde está pasando, ¿no? Donde las comunicaciones van a seguir siendo un sinfín de malentendidos, ¿no? Y aprovecho la frase que nos dio Max, ¿no? Y es que vamos a seguir sorprendiéndonos con los nuevos avances, ¿no? Y a terminar y darle gracias a ustedes, yo me quedo con una frase que lo dice el mismo Marshall McLuhan, es que hoy en día, si antes él decía de que el medio es el mensaje, hoy en día debemos decir que el usuario es el contenido, el usuario va a ser el nuevo mensaje, el usuario, ustedes, nosotros, yo, que producimos, que consumimos, que hacemos las dos cosas, ¿no? Prosumimos a través de los mundos virtuales, por ejemplo, que tienen la tecnología más impresionante y que hoy en día comercialmente, si bien se ha puesto de moda la tecnología 3D, que necesariamente creemos que esto se puede explotar de una mejor forma, ¿no? El concepto de interactividad tiene que estar muy ligado al concepto de comunicación, ¿no? Sin interactividad, sin comunicación, sin colaboración, no podríamos haber formado esto, ¿no? Probablemente, como dije, los jóvenes lo comprenden muy bien, los nativos digitales, ¿no? El reto es que y eso es lo que la Universidad San Martín de Porres está asumiendo, los mayores, los profesores, los docentes, los catedráticos, los investigadores, también que lo acepten y lo puedan comprender y manejar y dominar, ¿no? Esa es nuestra meta y esperemos que siga logrando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, reportero, por darnos muchos alcances en cuanto a las ventajas que nos dan los mundos virtuales en las comunicaciones. Ahora vamos a darle paso a Atos, quien nos va a hablar en cuanto a la odontología de los mundos virtuales. Tu tiempo, Atos. Aló, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los aquí presentes y compañeros integrantes de esta exposición. Bien, respecto a la participación de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres en este proyecto de UCBP SECON, les voy a explicar concretamente cuatro aspectos fundamentales que corresponden también ciertas fases, digamos, cronológicas de cómo hemos evolucionado aquí en este mundo virtual. Primero, les explico nuestra fase experimental que corresponde al inicio del equipo de odontólogos docentes de la universidad, el inicio de ingresar al mundo virtual, ir capacitándonos como usuarios primero y luego como desarrolladores. Lo más importante en este aspecto es considerar que nosotros experimentamos, gracias a la inmersión en 3D, el poder, interactuar en este lenguaje modelado de realidad virtual, ¿no? A través del Internet, a través de este Internet 2.0, pero en tres dimensiones. Para nosotros, siendo odontólogos, que era, digamos, una experiencia al comienzo, a lo mejor no con grandes expectativas, aún así, digamos, nosotros en esta fase experimental supimos reconocer pues que esta potenciabilidad que nos brinda el mundo virtual y que a través de la inmersión, ¿no? Digamos, el usuario, tanto docente como alumno, pues desarrolla un proceso de atención y aprendizaje gracias al estímulo de sentidos. Si bien es cierto, no podemos confundir realidad virtual con mundo virtual, que la realidad virtual exige, digamos, otras herramientas como algún tipo de equipo que pueda, digamos, por ejemplo, permitir la experimentación del tacto, la experimentación de otros elementos sensitivos, ¿no? Sin embargo, este mundo virtual permite, pues, ese desarrollo del sentido del oído, la experiencia del sentido de la vista, pero también encontramos un factor sumamente importante desde el punto de vista del desarrollo de la persona, que es la experiencia emocional que uno puede tener en este mundo virtual. Bien, en esta fase, digamos, de investigación, hemos descubierto todas estas posibilidades y luego ya en la fase de investigación, en la que nosotros vamos cambiando nuestra competencia de ser usuarios, digamos, el usuario normal, convencional del mundo virtual a ser un usuario desarrollador. En esta fase de investigación nosotros logramos comprender, digamos, cómo funciona técnicamente este mundo virtual. Comprender la sociedad virtual, la psicología del avatar, ¿no? La tendencia de desarrollo emocional que tiene el desarrollo del avatar, la ruptura de la percepción convencional real del ser humano, aprender a percibir el mundo virtual, no convencionalmente, sino rompiendo ese esquema, usando potencialmente en toda su expresión el software de SL, ¿no? Y obviamente siendo investigadores descubrimos pues que gracias a esta percepción podemos buscar y encontramos herramientas que nos permitían pues crear entornos adecuados para, digamos, en un futuro usarlos como entornos de enseñanza, aprendizaje, de experimentación y también buscar las herramientas para construir instrumentos didácticos que faciliten la comprensión de ciertos temas de la especialidad de odontología que normalmente en el mundo real no son de fácil comprensión. La odontología es una especialidad médica que es muy especializada y muy tecnológica. Va siempre a la par con la tecnología como otras especialidades médicas como la oftalmología o la cardiología. En odontología siempre, el estudio de odontología involucra siempre estar siempre asistido por un medio tecnológico. Eso siempre exige que el alumno y el docente tengan una cierta capacitación. En ese sentido, considerando que, digamos, el profesional odontólogo, cirujano dentista, generalmente es el título más, digamos, común usado en el Perú, el cirujano dentista debe desarrollar a perfección su capacidad procedimental. Y procedimentalmente significa que debe estar expuesto a una enseñanza procedimental realizada por el docente de manera óptima. Entonces, la única forma de garantizar que el aprendizaje procedimental en el alumno sea óptima es evaluando ciertos indicadores, ciertos factores. Y uno de los factores que condicionan que el aprendizaje procedimental sea eficiente y digamos, el más óptimo posible es que el alumno tenga un nivel de inteligencia espacial superior o competente, que tenga una capacidad cognitiva competente y que tenga una buena actitud, ¿no? Una buena actitud a aprender. Y de hecho, el profesor que es quien va a facilitar digamos, este proceso de construcción de conocimientos aplicados en la odontología, de hecho que también debe tenerlas, ¿no? Por ejemplo, para cada profesión hay ciertas condiciones y ciertas condiciones innatas, naturales en cada ser humano, ¿no? Los artistas plásticos tienen pues esa condición innata de desarrollo de inteligencia espacial que le permite con facilidad distinguir formas, colores, líneas, construir volúmenes, imágenes tridimensionales, imágenes mentales, construir imágenes mentales en tres dimensiones. Tener la capacidad de evolucionar y poder tener imágenes mentales en movimiento, romper esas estructuras. O sea, ese proceso mental imaginario es el que contribuye a que un estudiante de odontología o un odontólogo desarrolle en mayor competencia su servicio profesional desde el punto de vista procedimental, ¿no? Toda aquella persona que ha ido a atenderse a un odontólogo o un dentista siempre está expuesto a que su servicio, el servicio del odontólogo, sea un proceso manual, asistido o no tecnológicamente, pero manual, en el que va a primar básicamente el procedimiento. Entonces, para asegurarnos de que este procedimiento sea el más adecuado, debemos nivelar las competencias y las condiciones. Lo que hemos descubierto en esta fase de investigación y en la de desarrollo es que el mundo virtual facilita y permite que el usuario, docente o alumno, desarrolle su capacidad de inteligencia espacial, que esto de hecho pues involucra ya el romper el esquema de percepción convencional que tiene el ser humano, ¿no? El usar el visor del software de Second Life, que te permite ver un objeto detrás, delante, de arriba, de abajo, a distancia, el uso del zoom de la cámara, eso rompe un esquema de percepción convencional que es muy útil para el desarrollo de inteligencia espacial en un usuario odontólogo o estudiante de odontología. Durante el desarrollo, en la fase de desarrollo de instrumentos, básicamente nosotros nos hemos enfocado a construir entornos interactivos para usuarios avatares y no usuarios de la vida real. Definitivamente nosotros apostamos a construir entornos que permitan integrarse a estas facultades que tiene el avatar y no la persona en un mundo real, ¿no? También de esta forma hemos creado instrumentos didácticos interactivos bajo este principio, bajo esta filosofía, bajo esta esta identidad que tenemos, ¿no?, con el mundo virtual. Al adicionalmente a eso, dentro de esta ya fase aplicativa en la que nosotros estamos ubicados ya en el desarrollo de nuestro proyecto, porque nosotros tenemos un laboratorio de diseño de virtualización didáctica, que es una unidad de soporte en educativa en la Facultad de Odontología en el mundo real. Entonces nosotros ya estamos en una fase de aplicación de todos, estas facetas de desarrollo que hemos concretado, ¿no? Y en esta fase de aplicación ya tenemos las primeras experiencias, aparte de participar, pues, de igual forma en los conversatorios que desarrolla la UCPMP virtual. También nosotros tenemos un paralelo con la actividad académica real de la universidad. Hemos virtualizado ciertos procesos de actividades académicas reales, como es la virtualización de investigaciones científicas que acostumbramos en la vida real nosotros a publicarlas en póster de dos dimensiones. Nosotros hemos virtualizado ese proceso paralelamente y además, por ejemplo, hemos presentado la nueva versión del póster virtual inmersivo en tres dimensiones en Second Life, ¿no? Seguramente instrumento que en los próximos eventos, digamos, va a ser un instrumento, digamos, ideal, óptimo para digamos, romper ese esquema convencional de presentar los procesos de investigación o las experiencias de investigación que tienen en los odontólogos profesionales o estudiantes. Bien, creo que ya estoy en el tiempo. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto y con toda la disposición a resolvérselas. Muchas gracias a todos. Danos el alcances de cómo la odontología nos ayuda o los mundos virtuales se emplean en la odontología. Ahora vamos a darle paso a Danca para que nos pueda dar su ponencia y al final, que luego que Danca termine su ponencia, vamos a dar pase a las preguntas. Danca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Me pueden escuchar todos? ¿Está bien de volumen? Ok, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, les quería dar las gracias por asistir y que me tengan un poquito de paciencia porque estoy exponiendo y también estoy haciendo el video, entonces es un poquito difícil ahí con los controles. Gracias Joseph por el pase. Bueno, me toca hablar sobre la apariencia del avatar, ¿no? Que tan importante, que tiene lo que he puesto y en qué orden. ¿Qué nivel de importancia le podemos poner nosotros a nuestra apariencia, ¿no? Al momento de crear nuestra cuenta en Second Life, nos presentan opciones de escoger el género de nuestro avi o de nuestro avatar, la representación de nosotros aquí en SL. Si es masculino o femenino. Por lo tanto, todos comenzamos nuestra segunda vida como humanos, ¿no? A medida que nos vamos desenvolviendo en este mundo y adquirimos experiencias, aprendemos a cambiar de piel, nuestro skin, de repente a cambiar de cabello, a mejorarlo, ¿no? Nuestros movimientos cambian, por ejemplo, cuando una persona es nueva, camina distinto, camina muy simple, ¿no? Nos conocen como los newbies, donde ha determinado, entonces camina distinto, no todo tieso. A medida de que ya va adquiriendo experiencia y socializando, uno va adquiriendo esos aos. De repente que sí, Máximo, pero por tu tamaño, por tu anatomía, como que se ve bien que camines así, ¿no? Todos no. Bueno, pero entonces eso vendría a ser, ¿no? En primera instancia, de repente, que la socialización que tengamos aquí en SL. En SL nos dé las opciones de poder cambiar a nuestro gusto, ¿no? De repente que también podemos, por ejemplo, si nosotros miramos un ratito aquí entre nosotros, miren la forma de sentarse de Max, reportero Frank, y la de Nandi es distinta, o a comparación de Amparo y de mí, ¿no? De Danca es distinta. De repente dicen, pero eso es porque son varones o porque son chicas, pero no, porque hace un momento yo me sentaba y me sentaba recontra mal. ¿Cómo me siento ahora? Para eso tengo que tener un AO, es una animación, y puedo sentarme como verdaderamente chica. Eso cualquier newbie que venga no lo tiene, tiene que adquirirlo. Y es como les dije, con la socialización que uno pueda tener. De repente que otras personas, por ejemplo, Sol, que está parada, no sé por qué no se sienta para que pueda escuchar mejor la charla. De repente que ella puede caminar a una manera distinta que a otros tipos de personas. Si cada uno nos miramos, podemos darnos cuenta que mi cabello es distinto al cabello de Chiara, ¿no?, o de Amparo, y el cabello de Max es distinto al de reportero. Hay algunos tipos de cabellos que no cuestan nada, y otros tipos de cabello y de ropas, accesorios, de vestidos, de zapatos, de todo, que sí tienen un costo. Así como dijo Max, primero conocen el producto por los freebies, que son gratis, y luego lo consumen. Hay muchas tiendas aquí en SL, como por ejemplo, por mencionar alguna nada más, Azul, que tienen sus diseños así esplendorosos, muy bonitos, y que cuestan mucho dinero. Son para personas que tienen dinero y que puedan realizar un costo, ¿no?, de ese tipo, depende para los eventos que pueda tener. Y por ejemplo, este vestido es de Azul, pero no me costó nada, es gratis. Bueno, la mayoría de acá todos somos humanos, así como empezamos, pero no solamente hay humanos, también hay elfos, hay necos, hay peques, hay zombies, hay vampiros, hay insectos, hay robots, hay un montón de géneros y de apariencias que uno pueda optar, ¿no? Y es depende de cómo estés vestido para determinar el nivel social, de repente, o el rubro en el cual tú te desempeñas, con el cual estás trabajando. Hay constructores que solamente ingresan a SL a hacer sus construcciones grandiosas, enormes, así, preciosas, y que no tienen tiempo o no están enfocados a de repente cambiar su ropa, ¿no? Ingresan y solamente a eso. Hay otras personas, de repente, que ingresan a no solamente a trabajar, sino a ver un poquito más, a conocer, a distraerse, y no a estudiar, a trabajar y a hacer varias cosas, y a medida de que van conociendo este mundo, pueden darse un tiempo también de comprarse o de obtener un cabello nuevo, depende de que alguna casa. Claro, solitos van investigando, pero no ingresan no solamente a investigar, sino que todos, haz como en RL, que vas conociendo gente, te vas enterando de cosas, vas adquiriendo conocimiento propio. Es toda una cadena, ¿no? Es muy similar. Entonces, también no solamente hay objetos, sino también hay gesturas, ¿no? Que uno de repente, ahorita estoy hablando, pero si me quiero reír, puedo escribir esto. Entonces, de repente, es un adicional. De repente es un adicional a que no solamente pueda reflejar en mi manera de vestir, en mi manera de sentarme, en el cabello, en la manera de caminar, sino también los sonidos que pueda emitir, que son como las gesturas, ¿no? Las gesturas. Y hay un montón, hay sin fin, para poder transmitir de alguna manera lo que sientes. RL, poderlo transmitir acá, en SL, ¿no? Si quiero, le puedo dar un abrazo a Amparo, a Atos, a Joseph, le puedo dar un beso, podemos cruzarnos de brazos y caminar juntos. O sea, es muy similar. Así como también nos comenta Mandy, de Tecnoártica, en un blog en el que escribe, dice, en definitiva, las aplicaciones para dotar este mundo virtual de realismo, o bien simular una situación muy concreta a través de la combinación de avatar, nosotros, el objeto, lo que vestimos, las animaciones, más el script son muy extensas. Todo eso nos hace acercarnos un poquito más a lo que es lo real en apariencia, ¿no? Por ejemplo, hace un momento comentaba con Guara, que el día de ayer la vi como peque, como niña, ¿no? Como un avatar, como si fuera una niñita. Y el respeto que se tiene aquí en SL por la apariencia de los niños es inimaginable, ¿no? Allá de repente que Guara, que es una chica tan sexy, que la pueden ver en la tribuna que está sentada, de repente que por momentos no se libra del acoso, ¿no? Por la apariencia que tiene. Si ustedes se acercan, me pueden ver esas pestañotas, esos poritos en la piel, en el skin, que de repente no lo ven en todos los skin. Si ustedes se acercan a Atos, pueden ver también los poros de su piel, ¿no? Si se acercan a Max, pueden ver la barba, ¿no es cierto? Pero si se acercan a Joseph, no le ven ojos, porque no tiene ojos, o se olvidó, o es que así es su apariencia. De repente, busquemos a un tipo modelo, ¿no? El que está en la tribuna, que es Austin Chrome. Miren esos lentes, la casaca, es otra textura. De repente que ese tipo de ropa no lo podemos conseguir gratis. Deberíamos invertir, deberemos conseguir dinero para poder adquirirlo. Ponte un ojo. ¿No? Entonces todo eso es muy importante, depende también de lo que nosotros, de las actividades que realicemos acá en SL para poder acoplar y complementar nuestra apariencia. Entonces, estamos así con lo último, que es la imagen que proyectas con tu apariencia determina de alguna manera tu estado económico al cual perteneces o al que aspiras pertenecer. Bueno, si alguien quiere de repente hacer una pregunta o contarnos alguna experiencia en cuanto a si han sido mosquitos o vampiros o si es que han sido acosados tan solo por su apariencia sexy que tienen. Gracias a todos. La verdad que las emociones, las situaciones son muchas, ¿no? Quien de repente no ha entrado como chico siendo una chica, o una chica siendo un chico, o de repente ves un avatar súper lindo, bien extravagante, y cuando le pones voice, hola compadre, pues te habla como varón, ¿no? Entonces ahí surge como, uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Aquí quién? Aquí tú eres lo que tú quieres ser gracias a tu apariencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Danka. Bueno, sí tenía ojos antes, no sé por qué no cargan hasta ahí. Vamos a pasar al momento de las preguntas. A las preguntas, no sé si tienen las preguntas por él. Claro, me olvidé los aplausos para los ponentes. De verdad, muchas gracias por los ponentes. Muy interesantes sus. No sé si los asistentes tienen una cantidad de preguntas.